¿Qué es lo que te pones y cómo es tu tratamiento? Mi tratamiento es de ponerme pomadas en la noche, sin ver la tele, obviamente. ¿En los ojos? En los ojos. Me tengo que lavar la cara. Me lavo los ojos con agua tibia, me pongo una pomada, después de esos 15 minutos que me pongo la pomada, me pongo una toalla dándome vapor, vapor este para hidratar los ojos. Es pura hidratación ahorita. Son 15 minutos también con la toalla, con a lo más calentito que se pueda aguantar, es como yo me pongo la toalla en la vista. Y luego primero la pomada, la toalla y hasta el último las gotas. Ya descansar, y así son durante 30 días. Ya tengo que ir al doctor otra vez y él me dice si sigo o no con ese tratamiento. Me lo cambia. ¿Sigues en el Conde de la Valenciana? Sí, mi doctor es particular, pero sí es del Conde de Valencia. Es Conde de Valencia. Ya no voy hasta el hospital porque tiene su consultorio, pero sí estoy con... ¿Cuánto te cuesta la consulta? 250. 200, pero pues yo digo que la vista no tiene precio, ¿no? No tiene precio. Yo sin... Si no veo, pues ahí perdería todo. Oye, Leti, ¿por qué dejaste el seguro? No, pues porque no, yo a sentía ver, que no. El seguro lo dejé. El seguro lo dejé porque yo sentía que no era un tratamiento como debería de ser. O sea, más que nada por los especialistas. Y el tiempo de estar en el seguro, que es de perder medio día o hasta más en el seguro. Y luego, pues, no le veía resultados al medicamento que me daban en el seguro. Por eso decidí cambiar. Bueno, y aparte porque me recomendaron que era mejor el Conde de Valencia. Y son especialistas. Por eso. Sí, ay. Además no te van a estar dando permiso. No. Imagínate, pues también, pues van a decir cada rato, pues yo no, tampoco creo que la empresa esté de acuerdo con una persona así, ¿no? De que cada rato permisos y permisos y permisos en el seguro. Entonces así ya, pues los sábados si puedo, pues ya me voy a mi tratamiento, o a mi cita con mi doctor. Pero ya eso ya, pues tengo que pagar yo. Mi consulta me sale en 250. Bueno, pues ahora sí, muchas gracias, mi